770. Cooperativa. Se siente. Faltan días, horas, para las elecciones municipales en todo el país. Se cumplirán el domingo 11 de mayo. Culmina así el largo ciclo de elecciones que comenzó con las internas, pasó por las generales en octubre del 2014 y luego con la elección del doctor Tabaré Vázquez. Estas elecciones municipales tienen la particularidad que el Frente Amplio decidió abrir el juego y nos permitimos tener más de un candidato por departamento. Por ejemplo, en Montevideo son tres los Frente Amplistas que disputan con la denominada concertación de blancos y colorados. En otros departamentos los candidatos frentistas se baten con un colorado, en otros con un blanco. Según todas las encuestas, tenemos la posibilidad de teñir el mapa con los colores de Artigas. Pero no se trata de ganar por ganar. No. Se trata que si bien las elecciones municipales tienen un sentido más restringido, queremos construir con coherencia con el proyecto nacional. Con razón y corazón queremos impulsar el proyecto Frente Amplista para no retroceder, para avanzar cada vez más en el proyecto progresista. Por eso, tenemos que hacer un nuevo esfuerzo y viajar a los pagos de las ciudades originarias, para ratificar una política, la del Frente Amplio. Sabemos que las cosas no son fáciles, que sumamos ahora otro viaje, pero bueno, así cayó la moneda. Queremos hablarle a los compatriotas que están en Corrientes, en Entre Ríos, en Santa Fe, decirle que es importantísimo que crucen el río y se acerquen a su departamento y voten a los candidatos frentistas. Los que viven en Capital y el conurbano tienen la posibilidad de ir por vía fluvial o en ómnibus. Acérquense a los comités de base, vean los Facebook y comuníquense, y hablen entre ustedes y háblenos a nosotros. Nuevamente vamos a recibir el apoyo de la Argentina porque estas elecciones municipales son consideradas nacionales y por lo tanto tendremos asueto para ir a votar. Somos claros en Montevideo, apoyamos a Lucía Topolansky, en Paysandú a Juan José Domínguez, el J, en Canelones a Yamandú Orsi, en Rocha a Aníbal Pereira, en Artigas a Patricia Ayala, quien buscará su reelección, en Durazno a Martín Tierno, en Cerro Largo a Frati. De todas maneras, también debe quedar claro que si los elegidos son los otros candidatos y no los que propone la lista 609, apoyamos a los del Frente Amplio. Esos deben ser nuestros gobernantes municipales. Sin ninguna duda, les decimos, ahora que arrecian los ataques contra nuestros candidatos, como los materializados en la figura de nuestra querida Lucía, por parte de la escritora colorada Mercedes Vigil y del general genocida Mermot, sabemos que habrá nuevos golpes bajos, que la derecha en retirada golpea como animal herido, pero nosotros somos una fuerza constructora. Queremos que la mayoría del pueblo oriental elija a nuestros candidatos para profundizar los cambios. Unido, el frente es imbatible. Como decía el general Liber Sereni, somos obreros de la construcción de la patria nueva. La toldería donde conviven todas las tribus en sus identidades y su diversidad. La colcha de retazos, así nos dijeron cuando querían ningunearnos. ¿Se acuerdan cómo les respondimos? Sí, somos una colcha de retazos, es la que protege a los pobres. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay con un puñado de reflexiones, análisis y opiniones y entrevistas, por supuesto. Somos de Fogón en Fogón y como cada sábado nos sentís por AM770 Cooperativa. Mostrador, Barrio Sur. En el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí. 16 horas 7 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y la cortina que nos acompaña en este momento es Edu Pitufo Lombardo, Rock and Roll. Carnaval, bacanal, rock and roll. Vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón. Tengo frente a mí a quien es la voz femenina del programa. Estamos hablando de Verónica García Baleirón. ¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes a todos. Con un día lindo de sol. Contentos de estar aquí nuevamente. Bueno. Ahí está, perfecto, muy bien. Seguimos con la presentación. En este caso, quien vino vestido con camisa manga larga. Con leñadora. Leñadora, ya con tono rojo y negro, anarquista. Hoy soy anarquista. Puedo decir algo, está muy guapo hoy el compañero. Bueno. Dejémonos de chanzas, por favor. Ahí está. Buenas tardes, queridos oyentes. Adelante, guapo. Saluda a la gente. ¿Ya la saludé? ¿Y no va a decir nada más? Tengo que decir, pero después. Ahí está. Bueno, perfecto. Vamos a seguir saludando al equipo. En este caso, ¿quién viene? Valentonado con los colores de Danubio. Sí, pero no era por eso, sino por el fútbol local de este lado del río. Viene medio. Viene al estilo Daddy Brieva por agrandadito. Pero vamos a ver cuánto le duda. Porque del otro lado del charco no tiene mucho por agrandarse, pero bueno. En este caso, de este lado sí tiene ahí. Mientras no le pinchen el lobo, puede andar bien. Señor Manuel Daluz, es a quien le estamos saludando. Muy buenas tardes, queridos amigos y compañeros. ¿Cómo están? Linda semana. Una semana compleja para nosotros, digamos, el mes de abril es un mes complicado por todos los sucesos que han ocurrido en la historia moderna uruguaya y, bueno, el fallecimiento de nuestro querido compañero Eduardo Galeano. Así es, claro, y obviamente muy triste con la pérdida de Eduardo Galeano, pero obviamente, ¿no? O sea, igual es difícil, ¿no? Hablar como en estos términos de Eduardo Galeano, un agente, digamos, o sea, de la envergadura que cobran estos artistas, estos escritores y estas personalidades que logran sobresalir. Obviamente que lo del paso a la inmortalidad no es una palabra más, sino que realmente se torna de esa manera. Claro. Soy de los que creen que Galeano es alguien de los que sirve como puente entre generaciones. Y lo va a hacer durante larguísimo tiempo, en este caso Eduardo Galeano, para todos nosotros. Yo resaltaría de hay tantas cosas para hablar de Galeano, sí, de, sí, un sí, tipo que empezó a los 14 años y siempre estuvo ahí. Pero hay una cosa interesante que rescaté de revisándolo. Cuando él dice, yo no quiero ser una cabeza sin hígado. O sea, claro, ataca el puro racionalismo de muchos intelectuales. Y dice, yo no quiero que me llamen intelectual. Porque los intelectuales, al menos como él se refiere, son cabezas que andan solas rodando por los caminos. Me parece que tiene mucho jugo esa frase, pero evidentemente nos tenemos que atener a los tiempos de la radio y no podemos desarrollarlo. Seguramente esa va más adelante, va a referirse a eso. Exacto. Yo pensaba, Eduardo, en sus escritos y en sus discursos aportó a pelear por un mundo que sea la casa de todos. Así, claro. Así lo decía. Claro, él rescató las historias mínimas, vamos a decir, del pueblo latinoamericano, ¿no? Exactamente. Y recordamos algunas de las cosas que él decía. Por ejemplo, nos advertía que el automóvil, el televisor, la video, la computadora personal, el teléfono celular y demás contraseñas de la felicidad son máquinas nacidas para ganar tiempo o para pasar el tiempo. Sin embargo, se apoderan del tiempo. Claro, sí, sí. Alguna de las cosas que decía, y también alguna que reflejamos en el Facebook, que dijo cuando fue galardonado la primera ciudadano ilustre del Mercosur, así se lo designó, y dijo, nos hizo saber a todos, que los mapas del alma no tienen fronteras y que podemos ser patriotas de varias patrias. Eso habría que tenerlo muy en cuenta para ciertos chauvinismos que están de moda. Y yo, una pequeña reflexión sobre los jurados, porque cuando él presentó Las venas abiertas de América Latina en Casa de las Américas, perdió. Claro. Y él en los reportajes dice, yo no sé por qué, qué norma violé, que, viste, después se transformó. Es como le pasó a Piazzolla con Balada para un loco. En el concurso perdió. Y después se transforma. El que salió primero nadie se acuerda. Claro. Pero es para reflexionar sobre los jurados, ¿no? Tenemos opinión de un montón de uruguayos que se acercaron al velatorio. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí. Y vamos a lo largo del programa vamos a escuchar las reflexiones de, sobre todo, recordar la vida, ¿no? En este caso de Eduardo Galeano. Exacto. Que es lo que vamos a saludar hoy. La vida de este escritor uruguayo. Tenemos otra cosa, ¿no, señor Jorge García? Sí, yo me atreví a... Hubo un episodio la semana anterior, un gran amigo, Calino, que falleció. Pero, como yo me conozco, he preferido escribir una nota que la lea Manuel. La semana pasada fue una triste semana para muchos. Falleció Carlos Álvarez, más conocido por todos nosotros como Calino. Sin exagerar, podemos decir que murió el gran Calino. Grande porque fue un maestro de la vida. Vida construida en las calles y siempre en relación con los amigos, la familia y el candombe, de los cuales hacía culto. Tenía códigos muy fuertes que lo destacaban. Siempre estaba dispuesto y nunca parecía estar cansado. Y, al decir de Jimmy Santos en su entierro, cuando uno llegaba a su casa, lo primero que decía era, ¿querés comer algo? Y así comenzaban las largas sesiones de amistad, donde siempre se destacaba su alegría y su particular forma de decir con aquella bocaza que daba gusto ver y sentir. Tenía un muy buen porte, con esa elegancia que destaca a muchos negros y que lo hacía un bailarín destacado en los desfiles candomberos. La última vez fue en la llamada de San Telmo, vestido todo de blanco, donde se destacaba su sombrero, también blanco, en contraste con su torso desnudo, como a él le gustaba bailar. Vaya desde este espacio uruguayo la recordación para aquel que seguirá viviendo en el recuerdo de quienes lo conocimos y disfrutamos de su amistad. Ahí está, ahí pasaba nuestro saludo desde este espacio y obviamente el recuerdo también para Calino. Seguimos, obviamente le damos el saludo oficial a Ciro, también que forma parte de nuestro equipo, en este caso en la operación técnica, y en la producción el señor Oscar Trinidad, que va a estar con nosotros acompañándonos a lo largo de la tarde. Dice que no. Vamos, presentamos el spot y después vamos a deportes. Hoy voy a decirte que te quiero. Y quiero estar al lado de tu voz. Vos me conoces, Montevideo, y yo vos. Si estamos cerca y juntos es mejor. Va la gente hacia adelante en acción. Deseo, junto a Lucía. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, los hijos del Uruguay, a tener al juez en contra y en el descuento empatar. A que Dios no nos ayude a pesar de madrugar. Estás escuchando. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, los hijos del Uruguay. De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pe. 16 horas 18 minutos. Les recordamos a los oyentes las vías de comunicación con el programa. Sí, se pueden comunicar al 527-50770 o también se pueden comunicar vía Facebook a De Fogón en Fogón o vía Twitter también a De Fogón en Fogón. Ahí está, señor Manuel Daluz, ¿qué tiene de información deportiva? Bueno, si usted me permite, compañero Andrés, hoy voy a tratar de hacer una columna un poco distinta. A algunos, como usted dijo, le ha pegado de formas distintas la muerte de Eduardo Galeano. Como todos saben, Eduardo Galeano fue un futbolero con mucha pasión, según él dijera, el mejor jugador que le pegaba con las dos y se paraba en el centro de la cancha en sueños, porque después en la vida diaria había sido... Lo conado pudo hacer con las pieles y después con la escritura. Exacto. Entonces, nosotros, como es nuestra responsabilidad, colgamos en nuestro muro de Facebook la fecha de hoy de la primera división, la segunda división, y lo que está pasando con nuestros atletas, que es muy importante, tanto el atletismo como el... la cuestión del remo, que también clasificamos y clasificamos bien. Pero bueno, hay cosas que nos han llamado. Yo decía al principio, cuando nos presentaba Andrés, de que esta semana ha sido una semana de golpes y de cimbronazos. En la semana, la derecha uruguaya se encargó de pegarle a Lucía Tompolanqui por su historia de Tupamara, ¿sí? Y yo me acordaba, por esto del mes de abril, decía, de que un día de este mes de abril, hace muchos años, al mediodía, las Fuerzas Armadas Uruguayas mataban en Malvin al escribano y periodista Luis Martirena y a su esposa Ivette Jiménez. Los hicieron salir fuera de su casa con las manos en la nuca y los mataron en pleno mediodía montevideano. Digo, ¿por qué planteo esto? Porque también en este mismo mes de abril se cumple un nuevo aniversario del asesinato de los mártires del Partido Comunista, que a esta altura el partido es de todo el Uruguay, de la seccional 20 de Montevideo. Y en este mes también se nos va Galeano, ¿sí? Un hincha de fútbol, como decíamos antes. Yo hubiera preferido que el fútbol uruguayo no jugara la fecha, ¿tá? En honor a Galeano y todo eso, porque me parece que no siempre el show debe seguir, ¿sí? Me parece que no estaba mal parar, pero bueno, Galeano nunca tuvo mucha afinidad, más bien poca, con los dirigentes del fútbol uruguayo. Y voy a citar simplemente una frase que lo escuché decir en uno de sus programas de los que tuvo de radio y de televisión. De preguntarse, ¿qué hago acá mirando este partido tan horrible, tan malo? ¿Qué estoy haciendo? Y dije, bueno, de alguna forma tengo que pagar los pecados que he cometido en mi vida. Y seguía mirando el partido, por supuesto. Y para nuestros oyentes, si no lo leyeron, yo les quiero recomendar a aquellos que les gusta el fútbol el libro de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y a sombra. Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Estás escuchando Doña doña Soledad. Cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. De fogón en fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. 16 horas 23 minutos antes de pasar al segmento de cultura, vamos a recordar algunas cositas con todos los oyentes. Sí, les recordamos que este 10 de mayo hay elecciones municipales en Uruguay, así que a todos los compatriotas que están aquí en Argentina pueden concurrir a hacer cualquier consulta al local del MPP, lista 609 en Argentina, ubicado en Río Bamba 480, teléfono 4952. 7847. El horario de atención es de 17 a 21:30. Perfecto. Y también pueden concurrir a hacer consultas al comité 27 de noviembre de Saiza, los domingos de 9 a 13 horas. La dirección es 12 de octubre, 1099, esquina Venezuela. El teléfono es 4389-1384. ¿Sí? Continuamos. ¿Con la agenda cultural? Perfecto, vamos a la agenda cultural a ver qué movida hay. Dígame una movida buena, ¿vio? Porque yo quiero salir esta noche. No me mate. Varias actividades. Celebramos el desembarco de los 33 orientales, domingo 19 de abril, almuerzo y show en el Club Larrazábal, 829. Van a estar las lonjas de San Telmo. Bueno, el ticket vale 120 pesos. Organizan URU, 10 años unidos a la colectividad uruguaya. Muy bien. También ahí está. Eso es mañana entonces. Mañana. Ah, así mañana, que, ¿a qué hora dijo? No tiene horario, pero es almuerzo y yo. Ah, entonces que es al mediodía. Perdóneme que no presté bien atención. Está, 11:30. Claro, 11:30, 12:45. Ahí está. Caiga con el termo y el mate y después arranca la comida. También tenemos el nuevo espectáculo con el que compartieron el año pasado Carnaval Uruguayo. Llega a Buenos Aires, Falta y Resto. Domingo 26 de abril, 22 horas, en la Trastienda Club, ubicada en Balcarce 460. Tenemos también esta semana, desde el miércoles 22 al 25 de abril, tendrá lugar la primera edición del Mestiza Música Festival. Es un evento único que reunirá importantes figuras locales e internacionales en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. La apertura del evento lo estará a cargo del virtuoso guitarrista de flamenco Tomatito y el reconocido armonicista Franco Luciani. La segunda velada, el jueves 23, será el turno de Kevin Johansen, que compartirá el escenario con Fernando Cabrera. El viernes 24 contará con la presencia de tres grandes de la música latinoamericana, Gilberto Gisimonti, el uruguayo Hugo Fatoruso y el argentino Carlos Negro Aguirre. Ahí está. Eso está bueno, Sí, gran movida entonces. Está bueno. Muy bueno, muy bueno. Realmente, vamos a ver el segmento. Tenemos el segmento cultural y tenemos en línea, si me lo confirman, no tenemos en línea a Roberto Samán. Esperábamos comunicación con él, pero bueno, ya que no tenemos a Roberto, en este caso lo que preparó Roberto para hoy. Ah, ¿lo tenemos a Roberto? Ahí está, vamos a ver si hacemos la conexión con Roberto Sabán. Y mientras los asesores de producción me arreglan este entuerto, a ver, ya tenemos a Roberto en línea. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañeros? Un gusto escucharlos. Buenas tardes, Roberto. La frase que decías vos, Andrés, que Galeano era un puente entre generaciones, me parece muy adecuada, porque estuve varias horas en el velorio y había generaciones como de nuestra edad que estaba realmente compungidos. Había unas señoras llorando hacía rato y les costaba hablar. Igual en algún momento nos dieron su testimonio. Y así había también estudiantes secundarios que eran capaces de repetir frases textuales de Galeano. Es decir que es absolutamente cierto esto del puente entre generaciones. Del velorio hay algunas impresiones que me quedaron fuertes. Por un lado, la nube de periodistas. nunca había visto tanta cámara junta. Evidentemente aquí se juntó todas las corresponsalías de América Latina, vinieron a este velorio. Yo nunca vi rodeado al presidente Tabaré Vázquez, rodeado de tantísimo periodista alrededor de una conferencia, una pequeña conferencia que recordó en el Salón de los Pasos Perdidos a Galeano una vez que saludó a los deudos. Respecto de otra impresión que me llevé es que había muchos oficiales de Fuerzas Armadas con sus uniformes, así como las coronas de las Fuerzas Armadas. Pregunté cuál era un poco esta razón. Aparentemente Galeano es leído ahora en los nuevos cursos de la Escuela de Guerra en el Uruguay. La sorpresa fue también en encontrarme con Biglietti, con Juan Manuel Serrat, a los que, por supuesto, no me acerqué, pero la impresión también fue las coronas importantísimas del diario Página 12, de sus compañeros de brecha, de personal, del presidente de Bolivia, del presidente de Venezuela y de Cristina Fernández. Hay un testimonio que me pareció interesante, que es un testimonio en exclusiva de alguna manera para este programa de Fogón en Fogón, y que corresponde a la intelectual japonesa que es traductora de Galeano, de sus obras completas, hace muchos años, y que estuvo con Galeano hace un mes, y le he pedido que nos escribiera y nos relatara de su propia voz su visita, la última vez que lo vio, hace exactamente un mes. Ahí está, entonces vamos a escuchar en este caso a Midori. Amigos amantes del mundo galeánico, es un gran gusto para mí poder dirigirme a todos ustedes. Me llamo Midori Ijima, traductora de español a japonés de Memoria del Fuego y algunos escritos más de Eduardo a lo largo de las últimas dos décadas. Este hecho ya en sí me significa tremendo honor, privilegio y responsabilidad. En especial, el privilegio de permitirme deleitar una y otra vez con sencillez, buen humor y mirada aguda del mundo, características de su texto. Tuve suerte, además, de visitarlo en su casa exactamente un mes antes de su partida. Les cuento ahora desde Tokio cómo estuvo y así compartiremos el dolor que nos rodea estos momentos. Un 13 de marzo, a media tarde, toco el timbre. Me recibe Elena, mujer clave, quien siempre ha sido muy tolerante conmigo. Entro a casa, no veo a Eduardo. De repente se agranda mi temor. Desde hace meses intuía algo. Algo andaba mal. Pero no pensaba que la situación fuera mucho más delicada que me imaginaba. Converso inquieta con Elena buen rato. Luego ella me dejó pasar a la recámara. Eduardo yacía en cama, flaquito. Trato de no demostrar mi consternación. Te traigo unos libros, le digo. Nunca me sentía a gusto tutearlo. Mi propio sentido de respeto choca con tamaña franqueza, pero él jamás me ha permitido hablar de usted, ni en las cartas. Le regalo dos libros. Uno es la biografía en inglés de un anarquista japonés, Sakae Osugi, brutalmente asesinado en 1923 por la policía militar. Hace tiempo, Eduardo me pidió documentos e informaciones sobre mujeres revolucionarias en Lejano Oriente. Yo le había mandado solo pocas cosas y tenía esa tarea pendiente. En su vida agitada, Osugi contaba con compañeras brillantes, políticamente muy despiertas, pues creí que ese libro todavía le serviría para su próximo trabajo. Otro libro, de formato chiquito, contiene dibujos. Dibujos de vida cotidiana de la época de Edo, del siglo XVIII. Los dedos de Eduardo hojean las páginas encuadernadas de manera antigua. Parece que le gusta más la libreta de dibujos. Por supuesto, el mundo de su chanchito. Se ve algo más animado y me alegro. Al lado de su cama hay estantes. Me doy cuenta de que mi trabajo está ahí. La trilogía. 3 tomos gruesos. Entonces, él se pone a hablar de sutileza. Sus escritos, sus palabras respiran la sutileza. A Eduardo le importa y releva el valor de la sutileza. Entre autor y traductora, a lo mejor sintonizamos en ese gusto. Él ama la sencillez, la profunda sencillez. Ahí pasaba, Roberto, este reportaje que pudiste obtener desde Tokio. Sí, después termina Midori contando que Eduardo le mostró lo que Evo Morales le trajo de regalo, que era un traje de alpillera armado con los distintos pedazos de los trajes de su propia madre, y un emocionante relato de primera línea de un hombre que ya estaba sufriendo sus últimas horas en la vida, ¿verdad? Ahí está, Roberto. Te agradecemos mucho la participación. Te comentamos que en el segundo bloque seguro vamos a estar pudiendo escuchar algunos de los fragmentos de los comentarios de la gente que pudiste ver ahí en el velatorio de Eduardo Galeano, hablando un poco de esto, ¿no? El legado que nos dejó Galeano. Les mando un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Un abrazo, Roberto. Gracias, adiós. Ahí está, ahora nos vamos a la tanda. 770, Cooperativa, se siente. Inicio de espacio publicitario. ¿Por qué pagar por una escuela cuando la educación es un derecho? Pablo Ferreira y Jonathan Tea te proponen recuperar la educación pública. El 26 de abril, vota Pablo Ferreira, jefe de gobierno. Jonathan Tea y Zaira Shmaruk, legisladores. Alternativa Buenos Aires, lista 710. Defender la vida es defender la salud. Está en marcha la tercera campaña preventiva de salud. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente, a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTBA. Diario Crónica es más diario. Más páginas, más color, más primicias, más deportes, más espectáculos, más show. Diario Crónica es más diario, firme junto al pueblo. Villa Melitina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Melitina, donde el confort de nuestras instalaciones hará aún más placentera tu estadía. Comidas regionales, sala de estar con vista al lago y al valle, servicio de TV, Wi-Fi, DVD, excursiones. Melitina, Hostería de Montaña. Contacto 02972-413-283 o www.hostería-mediomeliquina.com. Con Aerolíneas Argentinas, llega volando. Viaja mejor. No tardes 15 horas si podés viajar en dos. Anticipate. Llama al 0810-222-VOLAR o ingresa a aerolíneas.com y tené las mejores tarifas en cuotas, en pesos y con 27 bancos. Aerolíneas Argentinas. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Escuchás una idea, la haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Para mí Galeano ha sido un compañero de ruta, alguien que nos ha mostrado no solo nuestro paisito chiquito, sino toda una realidad de Latinoamérica, que a veces se hace difícil de ver, la tapan con cuentos. Y bueno, él tuvo la habilidad, con mucha sencillez, de destapar esos cuentos. Sí, vengo a despedir al compañero Galeano, aquel que leí de él Las venas abiertas de América Latina, y fue como un cimbronazo. Y después me seguí leyendo toda la vida y siempre me enseñó un aspecto nuevo de la realidad que me hizo ver las vidas de otra manera. Gracias. Galeano fue, para mi generación, un compañero de lucha y una gran revelación. Cuando nosotros leímos Las venas abiertas de América Latina, fue como que descubriéramos una historia, cómo la queríamos oír, ¿no? Cómo la sentíamos, cómo presentíamos que era la historia, y no la que nos contaban. He leído muchos libros de Galeano, tal vez no todos. Mi señora, es posible que sí, porque tenía gran atracción en la literatura de él para el género femenino. Comprendía mucho lo femenino, sí. Y de los más débiles, tal vez por eso se dedicó a rescatar las culturas indígenas de América Latina. Entonces yo creo que era más que un escritor uruguayo, era un escritor latinoamericano. Y para mí, en realidad, Galeano fue un ejemplo que siempre lo tenía en mi diario vivir, de siempre sin darme cuenta, tenía alguna reflexión de él. Como para quizás que el mundo funcionara mejor. Paisandú, no mires atrás, juntos con Jota nos vamos por más. Cambia, Paisandú, no mires atrás, juntos con Jota nos vamos por más. Es la hora de cambiar las cosas en este lugar. Quiero algo mejor para mi barrio, esquina y mi ciudad. Todos podemos ayudar. Hoy es el día de cambiar. Hay un candidato que sin dudas es la solución. Un hombre con... Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. Por un paisano mejor. 16:40. Aquí continuamos en De Fogón en Fogón, transmitiendo desde Buenos Aires y para toda la República Argentina. Estamos en comunicación con Silvia Belvisi, es ingeniera química, es integrante del laboratorio Dorrego, es del equipo de Pepe y también del equipo de Juan José Domínguez, el J, candidato a intendente por Paysandú, por el espacio 609. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Silvia, ¿me escuchás? Cha-cha-cha-chan. No está Silvia. Bueno, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Estábamos para que nos cuente un poco cuál es, cómo viene la campaña en Paysandú, donde desde nuestro espacio estamos apoyando la candidatura del J. Domínguez. Sí, estamos en plena campaña, sí, faltan apenas 3 semanas para que, un poquito más de 3 semanas, y a Silvia la conocimos acá en Buenos Aires, estuvo acá en Buenos Aires con J, una recorrida, un par de días, ella con su compañero y con J. Sí, es de una probada militancia, es como dijiste vos, del equipo de Pepe y ahora del equipo del J. Exactamente. Vamos a hablar con ella para ver un poco cómo viene la campaña ahí en Paysandú, donde el Frente Amplio debe ganar las elecciones. Y por supuesto, nosotros lo estamos recordando que, más allá de que nosotros apoyamos claramente la candidatura de J. Domínguez, obviamente cualquiera de los candidatos del Frente Amplio merece ser votado ahí en Paysandú. Así que la gente de Paysandú Paysandú, que está en la vuelta, así, aquí en Buenos Aires, se puede comunicar para saber cómo va a ser la metodología de los viajes a los distintos lugares donde tenemos logística. Por ejemplo, pueden concurrir a Río Bamba 480 y el teléfono de contacto es 4952-7847, horario de 17 a 21:30. Sí, de lunes a viernes. Y tenemos también el comité 27 de noviembre de 6 a los domingos de 9 a 13. La dirección es 12 de octubre 1099, teléfono 4384-1384. Ahí está, y estamos recordando, le digo a Ciro, estamos recordando en este caso a Galeano, ¿sí? Y por lo tanto vamos a poder compartir con los oyentes algunos testimonios más, ¿sí? De lo que pudo recoger el Roberto Sabán ahí en Montevideo, ahí en el Parlamento, contando un poco cuál es el legado, ¿no? que nos deja Eduardo Galeano. Bueno, yo estoy acá porque Galeano fue un luchador y justamente el domingo de noche estaba leyendo que había firmado el apoyo a que Obama derogue el decreto por la situación que está viviendo Venezuela. Y bueno, es lo último que escuché fue su lucha constante y que se habrá muerto, pero sus ideas siguen vivas. Y las letras siguen escribiendo. Dime, ¿qué te dedicas? Estudiante de secundaria. ¿Está? Y él es muy fácil de leer porque muchas cosas cortitas tiene, ¿no? Tal vez le disparo un poco la manía del fútbol que tiene, que no comparto, pero en lo demás sí. Bueno, Galeano, como ya decían las compañeras, un gran representante, no solo de Uruguay en las épocas oscuras, sino de toda Latinoamérica, en todas las... el proceso más oscuro que fueron las dictaduras en Latinoamérica. Y bueno, básicamente yo en lo particular lo que más rescato es su vida y lo que más me gusta es su ideal de vida, su forma de pensar, el hecho del vivir sin miedo. Decía él, bueno, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir el primer día, cada día como el primero y cada noche como la última. 16:44, seguimos aquí en De Fogón en Fogón, desde Buenos Aires y para toda la República Argentina. Estamos en comunicación, ahora sí, creo, si no nos falla la tecnología, vamos a invocar al querido Pugliese, ingeniera química, sí, integrante del laboratorio Dorrego, Silvia Belvisi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Un abrazo para toda tu audiencia. Ahí está. Y para ti muchísimas gracias por llamar, por acordarte de nosotros. Por favor, Silvia, escúchame, un poco para comentar con los oyentes, vos sabés que acá hay mucho sanducero en la vuelta y queríamos un poco que nos informe, que nos mantengas al tanto de cómo viene la campaña. Bueno, la campaña está, de acuerdo a las últimas encuestas, ligeramente por encima el Frente Amplio, que aquí en el departamento de Paysandú presenta tres candidatos, y tiene una ventaja de unos 3-4 puntos, de acuerdo a la última encuesta, contra el Partido Nacional, que es el que actualmente está gobernando el departamento. Nosotros, como tú sabes, apoyamos la candidatura de Juan José Domínguez, del espacio 609, la lista de Pepe Mujica. Eso es nuestro apoyo, pero sí rescato que fue una campaña para el Frente Amplio muy unitaria. Se hicieron programas comunes, sencillamente que está este otro abanico de tres opciones, pero con compromisos comunes. Ahí está, perfecto, Silvia. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el departamento para la próxima gestión y por qué es necesario, en este caso, que Jota sea el próximo intendente de Paysandú? El departamento tuvo un atraso desde todo punto de vista respecto al promedio del país, lo cual es lamentable en un departamento que, si están mis compatriotas escuchando, estamos siempre orgullosos de la historia de pujanza y de trabajo y de progreso, tal cual lo dicen nuestros símbolos departamentales, y sinceramente el departamento ha sufrido un atraso importante. Las calles están en estado deplorable, es decir, que tenés que empezar por las básicas. Hay problemas con las calles, hay problemas con todo lo que es vereda, espacios públicos, lugares hermosísimos que están prácticamente abandonados, y hay todo un desafío de poner a punto todo lo que es los mantenimientos. Y por supuesto nosotros aspiramos a mucho más, queremos mejorar infraestructura, realizar convenios público-privados, aportes del gobierno nacional para hacer ingresos al puerto de una forma decorosa, realojar viviendas que están en zona inundable. Nosotros consideramos que más importante que el techo aún es el piso donde estén las viviendas, y tenemos lamentablemente en cotas que una vez cada dos años, y más ahora con el cambio climático, están siendo desalojados. Y esa es la preocupación máxima que tenemos. Tenemos que atacar cosas urgentes, pero eso no nos impide soñar a más. Y por supuesto que todo esto tiene que estar apoyado en dos patitas. Una, todo lo que es la fortalecimiento, digamos, de la institución intendencia y gestionarlo de una manera clara y participativa. Y otra, la conexión con el gobierno nacional, que si es del mismo signo que nosotros, vamos a ser grandes demandantes de las políticas nacionales que se apliquen acá en nuestro querido departamento. Ahí está. Bueno, como tú sabes, aquí en Argentina, en Buenos Aires, por supuesto, el Frente Amplio se está organizando para que cada compatriota que resida, digamos, que tenga la credencial ahí en Paysandú, va a ir a Paysandú. Digo, ¿cuál es la importancia que tenga que la mayor cantidad de uruguayos residentes en Argentina vayan y aporten su granito de arena, aparte de ser el derecho ciudadano de ellos poder expresar su voto? Por supuesto que es, si lo miramos en la escala, es 20 veces más importante que haber venido para las nacionales, porque en un departamento de 90.000 votos, en todo el departamento estoy hablando, por supuesto que van a incidir muchísimo más y lo vamos a necesitar más aún de lo que los necesitamos, y que no nos fallaron, para las elecciones nacionales, porque vinieron una cantidad importante de compatriotas y colaboran con la victoria. Por supuesto que somos acérrimos hinchas de que el voto pueda ser, al menos no epistolar, pero por lo menos consular, y por lo menos tener urnas directamente en los lugares donde están, que bueno, principalmente Argentina, pero a su vez en todos lados del mundo. Consideramos que es un hecho que casi es inconstitucional dificultar el cumplimiento, digamos, a través de tener que trasladarse 400, 500, 1000 kilómetros, a 10.000, algunos que están lejos. Somos acérrimos luchadores para que esto suceda. Hemos tenido algunos tropiezos con nuestro objetivo, pero bueno, seguiremos luchando. Ahí está. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho por el contacto y seguramente... Muchas gracias a ti. Y seguramente por ahí, por el 10 de mayo, nos estaremos viendo ahí por Paysandú. Ay, bueno, un abrazo grande. Un abrazo para todos los compatriotas y para todos los hermanos argentinos que están escuchando. Ahí está, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, chao, que pases bien. Ahí pasaba Silvia Belvisi, integrante del equipo de Pepe y el equipo del J. Domínguez para la Intendencia de Paysandú el próximo 10 de mayo. Esperamos y necesitamos el compromiso de todos los Frente Amplistas aquí residentes en Argentina. Y además, digo, no solo los Frente Amplistas, sino aquellos que crean necesario apoyar el voto en el Frente Amplio como la fuerza capaz de representar los viejos valores de los partidos tradicionales. Exactamente. Y yo, aparte de la importancia que tiene en lo local, las intendencias, pero también habría que pensar que es un ladrillito más contra el imperialismo. Es importante eso, no perder de vista. Cuando más el Frente Amplio se desparrame por el país, más posibilidades de desarrollar una política contra la prepotencia imperialista que hoy está a full. O sea, nos quieren llevar por delante. En distintos lados, distintas maneras, pero a Uruguay también le toca. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar, resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Fue a la entrada de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo estaba solo, desprendido de un grupo de turistas, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Y súbitamente se corrió la voz y de buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitos cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente, y otros preferían loritos o lechuzas. Y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. Dijo, me lo mandó un tío mío que vive en Lima. Le pregunté, ¿y anda bien? Y él reconoció, atrasa un poco. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Horas 55 minutos, seguimos aquí en De Fogón en Fogón. Vamos, tenemos mensajes. Sí, tenemos muchos mensajes. Un saludo de Gerardo Mendaro. Dice, un gran saludo a todos los compañeros allí en la audición y un muy feliz cumple al compañero Diego La Rosa. Fuerza a todos. Tenemos también un saludo de Nicolás Chalar. Vamos que vamos. Tenemos también saludos de Camila Miel. Tenemos saludos de Elio Balcerini, saludo a Silvia Belvisi y a todos ustedes, amigos. Va ganando el tricolor. Bueno, muy bien ese dato. Tenemos un saludo de Alicia Barbosa. Gracias, compañeros, por el esfuerzo y la garra charrúa que le ponen cada semana durante todos estos años. Hoy más que nunca, unidos tras el proyecto que nos une y nos hermana con nuestros candidatos y todos los candidatos del FA. El triunfo es nuestro. Pintemos la patria de rojo, azul y blanco. Del Frente es. Los abrazo y los quiero. Tenemos también saludos de Elsa Noemí Freitas. Tenemos también saludos de Laura Asagia. Tenemos también saludos de Samuel Rochón. Saludos de Eduardo Oliveri. Tenemos muchísimos saludos. También agradecemos a Víctor Uruguay, que compartió nuestro muro, el homenaje que se cumple en 43 años de la muerte de 8 militantes comunistas en la seccional 20 sobre la calle Agraciada. Ahí está, sí, obviamente nos sumamos al sí, recuerdo. Sí, sí, bueno, un abrazo para todos los que nos están escuchando y mandaron saludos. Y bueno, sí, por supuesto, nuestro compañero Diego La Rosa, compañero de todos los días. No dice cuántos años tiene, ¿sabe? Es difícil eso, ¿eh? Para mí 51 debe tener. Ah, ¿sí? Sí. ¿Le parece a usted? Sí. No, yo más de 35 no le daba. Bueno. ¿Tanta diferencia puede haber? Me olvidé un saludo, perdón. El comité Ituzaingó dice desde Ituzaingó escuchando el programa, abrazos para todo el equipo. Ah, bueno, un abrazo grande a los compañeros de allá. Ahí está, al oeste. Al oeste. Oeste dice presente, señor. Sí, señor. Pensaba ahí lo de Eduardo Galeano, interesante. El aporte a la celebración de la fantasía, que claro, así se llama en este caso el cuento que usamos nosotros. Lo usamos habitualmente como uno de los spots que elegimos en De Fogón en Fogón. Sí, exactamente. Si usted me permite, señor jefe, sobre Galeano, digo, evidentemente uno nunca puede evitar el dolor de una pérdida física. Y todos, frente a la angustia de la muerte, nos planteamos el problema de la eternidad. De distinta manera. Claro. Pero Galeano demostró que la eternidad se construye día a día, sobre la tierra. Y que esa eternidad va a estar en la memoria de los que los conocieron y los leyeron. Digo, otras eternidades son pura charamusca. Exactamente. Muy bueno el aporte suyo, señor Jorge García. ¿Usted quiere...? Tenemos la información con respecto a las elecciones del 10 de mayo para que la gente recuerde, anote, por si alguno se olvidó de anotar, cómo, dónde se puede enterar la gente, en este caso, cuál va a ser la metodología para poder viajar a los lugares donde tengan asentada la credencial. El lugar donde pueden concurrir es el local del MPP, lista 609 en Argentina, Río Bamba 480, teléfono 4952-7847. Y por Ezeiza pueden concurrir al comité 27 de noviembre, los domingos de 9 a 13 horas, calle 12 de octubre 1099, teléfono 4389-1384. Ahí está, y arrancamos la despedida, señor Manuel Daluz. Bueno, con el permiso de ustedes, yo quiero mandarle un abrazo muy grande a mi hermana, María Cristina, que es candidata a alcalde por la ciudad de Toledo, con una lista, por supuesto, del Frente Amplio. Un abrazo grande para todos los oyentes y hasta la semana que viene. Ahí está, señor Jorge García. Igualmente, suscribo a las palabras de Manuel, hasta el sábado que viene. Bueno, Verónica García Baleirón. Muy buen fin de semana para todos, hasta el sábado que viene. Ahí está. Señores, nos vamos. Ciro, muchísimas gracias. Gracias a Oscar Trinidad en la producción. Y estamos convencidos que Eduardo Galeano permanecerá por siempre en las lecturas de los que luchan y militan por justicia social, paz y esperanza. Que siempre un mundo mejor es posible.